¿qué cosa tiene que ver la religión con la superstición o con la magia? Absolutamente nada, nada. Esto es importante comprender porque muchas personas creen que la religión y la magia se mezclan y que la una sería como un exceso de la otra. De hecho, un lector de Así Prensa hace una pregunta interesante a partir de su experiencia de haber ido a un lugar de culto y haberse encontrado con que en un lugar de culto católico muchos de los vendedores que ofrecen las velas o las estampitas religiosas también están vendiendo productos que sirven para brujería o para supersticiones, ¿no? Velas negras o cosas de otro tipo. Estos vendedores para nada reflejan la realidad de las expresiones inculturadas de nuestra religión. Para nada. Son simplemente personas que muy probablemente no conozcan, sean ignorantes, y por otro lado, están tratando simplemente de hacer un negocio. La idea de que la religión y la magia, o que la religión y la superstición, de alguna manera van en la misma dirección, este lector de Así Prensa preguntaba, ¿hasta qué punto es religión y en qué punto comienza la magia? En ningún punto. En ningún punto. Porque es como si alguien me preguntara, ¿en qué momento, cuando yo estoy viajando, digamos, hacia una ciudad que queda en el sur, estoy comenzando a viajar a una ciudad que queda en el norte? En ningún momento. ¿Por qué? Porque están en direcciones opuestas. El racionalismo francés, cuando se inventa esta disciplina llamada sociología, que por razones que no voy a explicar ahora, yo creo que es una disciplina en decadencia que va a terminar dejando de existir como disciplina, pero esta disciplina, cuando se inventa, básicamente se inventa al calor de, o al frío, de el racionalismo iluminista, que cree que todo fenómeno que no es estrictamente explicable por la razón, debe todo entrar en una misma bolsa. Y este racionalismo fue el que acuñó el concepto de fenómeno mágico guión religioso, haciéndonos creer que la magia y la religión van en la misma dirección, o son la misma cosa. Total, un santo católico que entregó su vida heroicamente por la causa de la fe y al servicio de los hermanos, una Madre Teresa de Calcuta, digamos así, o un Juan Pablo II, para este racionalismo anticuado francés es lo mismo que un chamán que se pone a escupir alcohol a los cuatro vientos para tratar de concitar la acción de fuerzas oscuras para que una enamoradita pues caiga rendida a los pies de un enamoradito. Lo mismo, ¿no? O un Pai o Maido Santo, uno de estos personajes curiosos hacen rituales a los orixá, a estas pseudo-divinidades de la Umbanda o del Candomblé en Brasil, son lo mismo que la Madre Teresa de Calcuta y que Juan Pablo II. ¿Qué les parece eso? Absurdo. Pero ese es el absurdo del racionalismo iluminista. Gracias a Dios, una mente poderosísima y privilegiada como la de el fenomenólogo de las religiones, Mircea Eliade, un intelectual rumano, nacido en Rumanía, que se exilió en los Estados Unidos y enseñó en la Universidad de Chicago durante muchísimos años y en distintas universidades norteamericanas, es el que compiló la obra de religiones comparadas y de estudio de las religiones más portentosa que existe en la historia de la humanidad. Nadie ha sido más grande en el estudio comparado de las religiones que Mircea Eliade. Y él puede callar con sus conocimientos a cualquier sociologito que quiera meterse en el campo religioso. Mircea Eliade explicaba dos cosas muy claras. La religión, sea cual sea, se diferencia abismalmente de la magia en el siguiente aspecto. La religión busca conducir a las personas religadas, ¿no?, es decir, que forman parte de esa religión, a conocer a Dios, a conocer a la divinidad, a conocer sus planes y a saber cuáles son los planes que esa divinidad tiene para la persona y para la humanidad y para la creación toda, porque saben que eso es lo mejor para todos. Y en consecuencia busca conocer, escuchar, aprender, acoger y practicar lo que descubre como enseñanza de esa religión. La brujería, en cambio, o la magia, va en la dirección absolutamente contraria. En la superstición se va en la dirección contraria. Uno pretende a través de actos, palabras, rituales, procedimientos, etcétera, recurso a brujos, a cartomancia, a quiromancia, etcétera. Lo que uno busca es someter la divinidad o las fuerzas sobrenaturales o supranaturales, sean las que sean, Dios, el diablo, lo que sea, someterlas para que uno se salga con la suya. Entonces, yo quiero conseguirme un carro, voy a hacer brujería para conseguirme un vehículo. Yo quiero que esta persona se separe de esta otra persona, quiero ejercer venganza y recurro a un brujo o una bruja para que haga estas actividades y entre ahí la maldición, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? Es el opuesto. Entonces, nunca hay que preguntarse dónde se acaba la religión y dónde comienza la magia o la superstición, porque no van en la misma dirección. Eso sería suponer que mucha religión nos termina volviendo brujos y que en consecuencia la generosidad y la profundidad de vida cristiana de un Juan Pablo II, de una Teresa de Calcuta, de cualquier santo que nosotros mencionemos, de los esposos Beltrame Cuatroqui, de Yana Beretta Mola, de Charlie Rodríguez, mencionemos los que sean. Todos ellos resulta que han terminado siendo chamanes, brujos, porque como han sido tan religiosos que en un momento comenzaron a hacer supersticiones. No, pues, hay que tener mucho cuidado con eso y comprender que, primero, la religión va en dirección contraria a la magia y, segundo, acá hay otro aspecto muy importante, la religión se expresa en formas. Por lo pronto, la católica se expresa en formas, se incultura, se centra. Eso es decisivo comprender. Muchas veces hemos tenido la tentación de hablar de la existencia de una especie de religiosidad popular. Lo que llamamos religiosidad popular es decir, la fe expresada en procesiones, en rituales, en oraciones, en novenas, en cultos, en gestos, en expresiones litúrgicas, en expresiones artísticas, en expresiones de gestos simbólicos como llevar velas, caminar descalzos, hacer penitencia, en expresiones estéticas como los mantos con que se viste la Virgen, en expresiones artísticas como el tipo de cosas de formas que se realizan o de danzas que se realizan en algunos casos, en expresiones culinarias, comidas que están asociadas a determinadas celebraciones. En Irlanda el pot roast es indispensable para la fiesta de San Patricio, en el Perú el Señor de los Milagros con el turrón de Doña Pepa, y así las distintas fiestas están asociadas hasta eso. Eso es religión, porque Jesús se encarnó, se hizo hombre, y se hizo al hacerse hombre cultura e historia. Y en consecuencia, esas expresiones son fundamentales. Y esas expresiones, si nosotros nos damos cuenta, han sido esenciales en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra fe como católicos, especialmente en las zonas apartadas, abandonadas, que durante años o décadas no fueron atendidas por sacerdotes, o que aún hoy son penosamente atendidas. Esos son el camino para mantener la fe católica firme. Es verdad que muchas de estas expresiones religiosas están contaminadas con elementos de superstición, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber distinguir una cosa de la otra. La religión es el organismo vivo, la superstición y la magia es el cáncer. Muchas veces el cáncer es tan monstruoso que remeda el órgano que termina afectando, termina tomando la forma de un hígado, la forma de un páncreas, ¿no? Y justamente al hacerlo, se convierte en un mal que ataca al cuerpo. Pero el que pretende sanar y salvar el organismo, tiene que atacar el cáncer y solo el cáncer, no el organismo. Y de la misma manera, nuestros obispos de América Latina, una y otra vez en cada una de las asambleas generales del Episcopado Latinoamericano, han señalado que lo que se llama religiosidad popular, que en realidad deberíamos llamar religión simplemente, es un tesoro enorme para nuestros pueblos, pero que tienen que ser evangelizados para depurarlos de esas impurezas. Impurezas que son el cáncer, impurezas que no son el órgano. Y en consecuencia hay que saber amar, valorar, alentar, enriquecer, renovar ese órgano que es la religión vivida en sus expresiones populares y al mismo tiempo depurarlas de cualquier cáncer que realmente existe, que realmente las contamina, pero que de ninguna manera nos puede llevar a creer una cosa tan absurda como que la fe, cuando se vive expresada culturalmente, nos está acercando de alguna forma a la superstición. Eso es falso y ridículo. Que tengas un buen día.